En el último álbum de My Dying Bride, A Mortal Binding, presenta una exhibición consistente y respetable de melancolía gótica y destreza de muerte y fatalidad. El álbum se abre con Her Dominion, tema que acabas de escuchar, que encaja perfectamente con la producción reciente de la banda. La banda que escucharemos a continuación es absolutamente aplastante. La banda Atrae Bilis son una extensión lógica y aterradora del mundo del death metal progresivo. Homicide es un lanzamiento absolutamente castigador de la banda, con riffs que rompen los dedos, una brutalidad devastadora y una sensación de que Atrae Bilis está comenzando a tocar un lado completamente nuevo del caos del death metal. El implacable asalto que la banda trae a la mesa en Homicide es adictivo y está atenuado con algunos de los usos de efectos y elementos de composición progresivos más innovadores que he escuchado en mucho, mucho tiempo. Sin más, esto es Atrae Bilis con el track Hell Simulation. Hey, this is Peter Techgrim from Hypocrisy and Pain, and you're watching Sombre La Dosis with Jonathan Montenegro. Embárcate un viaje cósmico con Labyrinthus Stellarium, una fuerza atmosférica de black metal proveniente de los paisajes de Odessa, Ucrania. Formado a partir de la convergencia de melodías etéreas y una feroz agresión del black metal, Labyrinthus Stellarium emerge como una entidad celestial tejiendo intrincados tapices sónicos que atraviesan los reinos de lo desconocido. El nombre en sí hace eco de la complejidad de nuestro sonido, un viaje laberíntico a través de extensiones estelares. Labyrinthus Stellarium te invita a unirte a su peregrinaje cósmico, donde los límites entre el black metal y la experimentación electrónica se disuelven, dando lugar a una odisea atmosférica singular. Mientras te embarcas en esta aventura sonora, prepárate para perderte en el misterioso Labyrinthus Stellarium. El espacio espera tu inmersión. In Vain fue claramente una de las bandas noruegas más interesantes de la década de 2010, con dos grandes lanzamientos en Enigma y Currents. En este último fue incluso mi álbum de 2018, lo que generó mis expectativas irrazonables para una secuela. Para aquellos que no están familiarizados, imaginen una versión más variada y melódica de Borg Nagar, un comparador conveniente en un año que también presentó un nuevo lanzamiento de esos muchachos. Y por muy bueno que sea ese disco, este nuevo álbum llamado Solemn lo supera sin lugar a dudas. Hace referencia al sentimiento del metal escandinavo de los 90, pero es progresivo, vanguardista y épico. Es decir, el tipo de liberación sobre la cual apenas puedo dejar de evangelizar. Escuchemos a continuación To the Gallows de la banda In Vain aquí en Sobre la Dosis. Yeah.

La banda Inter Arma se separa de los estereotipos debates nerds del género. Ennegrecidos, apagados, enlodados, ¿a quién le importa? Tocan música pesada e imaginativa con tanta impresibilidad como buenos riffs a la antigua usanza. De su más reciente álbum, New Heaven, escuchaste el tema Desolation Harp. En el mundo de límites borrosos del black metal, Selves es bastante especial. Al no poseer el valor frío, la fantasía folclórica ni la grandilocuencia vivaz de las variantes europeas y norteamericanas, la influencia latinoamericana le da a su sonido musicalidad cadenciosa y en capas. Ha quedado claro desde el comienzo del proyecto que esta música es increíblemente personal y una forma de explorar las experiencias humanas compartidas más oscuras y devastadoras. Esto es más cierto que nunca con el tercer LP, Despondency Chord Progressions, del cual el único compositor y miembro, Jonathan, dice, hablando también del arte surrealista e inquietante, lo siguiente, y cito: desde el momento mismo de la concepción, todas las criaturas están condenadas a la abrumadora indiferencia de la naturaleza, y por eso hasta la muerte, esta obra representa tanto el principio como el final de nuestro viaje. Y de repente, y es aquí, en este álbum, donde Selves parece alcanzar un nivel de profundidad emocional y compositiva que ni siquiera su complejo y poderoso predecesor, Relatos de Angustia, alcanzó. Sin más, cerramos con Selves y el tema When True Loneliness is experienced.